La negra Simona y el negro Simón iban por las calles en conversación. La negra le pide para un peinetón, el negro muy triste le dice que no. La negra se aflige por su petición. No tenemos plata, pero sí mucho amor.